Recorreremos todos los géneros musicales. Yo pedí un trago y allá la botella. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Con mi cuerpo negro, viste. Puro, puro chantaje. Me gusta que me llame. Recorreremos todos los géneros musicales. No quiero ni La qué buena. La radio más prendida. Te da la bienvenida. Bienvenida. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Aire Fresco, por el dial que te pone a vibrar, Metropolitana 97.9 FM, este espacio radial que te brinda la mejor información en salud, tendencias e historias de tus artistas favoritos, acompañado de buena música. Quien nos acompaña esta tarde en los controles, el señor Freddy La Cruz. En la producción general, Anthony Quintero, quien tiene el gusto de compartir con todos ustedes en estas dos horas, su servidora Jessica Ibarra. Todos estamos bajo la dirección general de Francisco Albornoz. Esta emisión es gracias a nuestros patrocinantes: Óptica Soliter, la precisión del lente, calle 23 entre avenidas 5 y 6, diagonal al Banco Bicentenario. Ruby Factory, somos tienda de trajes antifluidos, diseños de suéteres, uniformes y chaquetas. Estamos ubicados en el Centro Comercial Pecas, segundo nivel, local 14. Tarjeta Súbete Rápido y Seguro, el nuevo sistema de pasaje electrónico, fácil, rápido y seguro para el traslado del transporte público en el estado Mérida. Comenzamos el programa con las mejores vibras. Hoy compartiremos con nuestra querida audiencia sobre los beneficios de la papaya, o mejor conocida como lechosa. Te cuento que el riesgo de desarrollar asma es menor en personas que consumen una gran cantidad de ciertos nutrientes. Uno de estos nutrientes es el beta-caroteno, que se encuentra en alimentos como la papaya, los albaricoques, el brócoli, el melón, la calabaza y las zanahorias. Los estudios han demostrado que las personas con diabetes tipo 1 que consumen dietas ricas en fibra tienen niveles más bajos de glucosa en sangre. Así es, con esta información, cuando son las 3 y 37 minutos de la tarde, disfrutaremos de la mejor música por Metropolitana 97.9 FM, el dial que te pone a vibrar. Suena Piso 21 con su tema titulado Quítate la pena. ¡La qué buena! ¡La qué buena! Radio Digital, ¡La qué buena! Cincinnati. Piso 21. Ajena, mi nena, ponte en posición de entregar tu corazón. Que yo sigo, es nuestro castigo. Cuando nadie ve. Con Morat y su tema Cuando Nadie Ve, hemos llegado al final de este programa. Pero recuerden que nos pueden escuchar el próximo sábado 8 de mayo a partir de las 2 de la tarde en una nueva emisión de tu programa Aire Fresco, por el dial que te pone a vibrar, Metropolitana 97.9 FM. Quienes hicieron posible esta transmisión, en los controles el señor Freddy La Cruz, en la producción general Anthony Quintero, quien tuvo el gusto de compartir con todos ustedes en estas dos horas, su amiga Jessica Ibarra, bajo la dirección general de Francisco Albornoz. Por supuesto, también gracias a nuestros patrocinantes: Óptica Soliter, la precisión del lente, Ruby Factory, tarjeta Súbete Rápido y Seguro, el nuevo método de pago del pasaje en el transporte público en Mérida. Te invitamos a sintonizar y disfrutar de toda nuestra programación, porque somos el dial que te pone a vibrar. Metropolitana 97.9 FM. Que tengan feliz tarde. Chao, chao.